¿Qué esta weá? Un... Venga conmigo, weón, que tiene un botón rojo, botón B, ¿qué es esta weá? ¿Qué? On air. On air. En aire. Es bueno este weón. Siempre da material. Nunca deja de dar material. Yo te quería pedir disculpas, David. Encuentro que el capítulo anterior se nos pasó la mano contigo. Ah, qué bueno. ¿Cómo está Davidito? ¿Cómo está Pedro? Está bien, Felipe. ¿Vamos a partir ya? Sí. Vamos, estamos esperando que llegue un invitado. Y hoy día tenemos un invitado muy, pero muy especial. Sí, porque hoy hay un homenaje a Spinetta. ¿Comenzamos entonces el programa? Esperemos un poquito, porque Davidito no está. No está Davidito. Bienvenidos al capítulo número 30 de Tierra 2, el segundo capítulo de la tercera temporada, y me acompaña mi querido amigo que ha hecho callar en este minuto los aplausos de jueves, Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? No es que haya hecho callar a jueves, pero creo que lo de los aplausos está muy de más, porque somos amigos, y esto hay que ser un poco más relajado. Eso, los aplausos, es como... ¿No te gustan los aplausos? Me suena como a un show televisivo. Y yo al estar aquí en Tierra 2, lo que más quiero es huir de todo ese formato que me tiene un poco hasta la coronilla, el formato televisivo, y que conlleva ese aplauso. ¿Estás aburrido? Falso. Un poco, pero eso, que en la Tierra 2 me siento más relajado y quiero huir de eso. Quiero huir de eso. Bueno, el capítulo pasado, yo creo que se nos pasó un poco la mano con el amigo David, el amigo juez. Lo acusamos de muchas cosas, yo le quiero pedir disculpas al amigo David. Lo acusamos de ser un pederasta, te acusamos de ser... dijimos que era un poco retrasado, pero lamentablemente... A pesar... Di tu aporte. Yo estuve analizando la ley y de 16 años para adelante tiene otro tratamiento. Puta la wea. No, ¿viste, David? Ya, no, pero no me trajiste más de mal gusto. Puta la wea, ya. No, no hay caso. No, Davidito, usted quédese mejor tranquilo, más callado, encargado de la parte técnica. Y partamos, en definitiva, con el programa. Ya, es que no, ya el programa ya partió, pero yo estaba partiendo el programa y David me interrumpió. Bueno, David, yo le quería pedir disculpas. Él quería, es potencial. Pretendía pedirle disculpas, pero lamentablemente llegó acá a las oficinas de la productora Tierra 2 una carta. Más bien una carta, era un sobre. ¿Otra carta? Era un sobre. Y al interior de ese sobre venía la fotocopia de la cédula de identidad de David, de jueves. ¿Nos vamos a encontrar con alguna sorpresa? Sí, es una sorpresa bien lamentable, bien fuerte. Acá tengo el sobre. ¿Qué se le ha ocurrido ahora? Acá está el papel. La cédula de identidad de jueves dice: David La B Pinochet. Nacido el 14 de agosto del año 1979. Al lado de esta fotocopia de cédula de identidad hay una partida de nacimiento que indica que el padre de David es el alcalde Cristian Labé y la madre Jacqueline Pinochet. Eres el hijo de Labé y de la hija de Pinochet. ¿Eres el nieto del tata? Te descubrimos. Te descubrimos. Eres el anticristo. Eres el anticristo. ¿Eres el anticristo? Ven para acá. Mira en la cabeza. Mira lo que tiene ahí. A ver, David, ven, acércate. Mira lo que tiene ahí. Revisa. Acércate, David. Acércate. Mira. 3-6. 3-6. Pedro, cálmate. 3-6. No, no te calmes. Tienes toda la razón. 3-6 tatuados en tu cráneo. ¿Pero qué pasa? ¿Sabes que estoy hablándole al micrófono? Ah. 3-6 en el cráneo. El anticristo. David. La B. Pinochet. ¿Qué tienes que decir ante eso, David? Fome. ¿Lo encuentras fome, David? Sí. Fome, encuentro que no... Es fome. No, es fome lo que estoy diciendo. Di algo para cagarme la risa, weón. Yo, a ver, vengo a Tierra 2, ya dije ya que quería huir del formato televisivo, y quiero acá cagarme la risa, weón. ¿Y qué escucho? Nada. Uno, no escucho nada. Dos, te veo y no me produces nada tampoco. Antes me daba rabia y por eso te pegué. Ahora no me das nada. A ver, continúan con el sketch de Jacqueline Pinochet. Quiero cagarme la risa, weón. Ya, sigue. Ya, ¿qué pasa? Tú eres el hijo de la Jacqueline Pinochet y encontramos 3-6 en tu cabeza. Con esos elementos, ah, no reír, ya, por favor. Ya, pero le voy a pegar de nuevo. No, con eso, quiero reírme. ¿Por qué le tapaste la boca? Porque estaba hablando yo y al pisarnos quedó una... Le voy a pegar de nuevo. Al pisarnos quedó una masa sonora y nadie escucha nada. Quiero reírme, quiero relajarme. Continuemos con el sketch, a jugar. Eres el hijo de la B y de Jacqueline Pinochet. Y tienes, cállate, y tienes 3-6 en tu cráneo. A jugar. Yo, usted vuelve a levantarme la mano, yo lo acuso a mi padre. Ah, pues David. Mi padre, ¿usted sabe quién es mi papá o no? ¿El coronel la B? Sí. Y lo echa de Providencia, de donde está viendo usted. Yeah. Por ahí me está gustando, No me dio risa, pero valoro tu intento. ¿Qué más? ¿Cómo ha sido la vida con tu papá, el general la B, hoy alcalde de Providencia? A jugar. Habla rápido. Que mi papá se fue de la improvisa casa. Improvisa rápido, panqueque, del mar. Mollita. Se fue. Y yo me quedé viviendo con mi mamá Lucía toda la infancia y con ella. Después me llevaron a un colegio, un internado, porque era el hijo no querido de los Pinochet. El nieto no querido. Fome la weá. Fome, predecible. No me gustaste, bro. Se va. No estamos en tu late, no estamos en tu show. No hay ningún late ni hay ningún show. Simplemente yo vengo aquí a Tierra 2. No, vengo a Tierra 2 a relajarme. Y quiero reírme, weón. ¿Sabes quién me da risa? Este joven Bastián. Un niño muy simpático. Ya, pero que he visto en el programa de Mega. Ya, pero él ahí tiene, me río. Él tiene un problema. Pero, ¿y David? ¿Y David no tiene problema? Pero simplemente con Bastián, otro niño con problemas, me río. Bueno, con pero David, Bastián... ¡Con David pasó rabia! A ver, Bastián apareció mucho después que jueves. Si hay un weón gracioso con problemas mentales, ese jueves. Bastián es una copia de jueves. Pero yo pienso que jueves David perdió la gracia, si es que la tuvo alguna vez. Este cabro, Bastián, sencillo, simpático, tiene diabetes, lo descubrió el canal el Mega, tiene un montón de enfermedades, vive con la mamá. Sin embargo, puta, el cabro simpático, cuenta chistes. El otro día los pacos me pegaron y yo les dije, esto no va a quedar así, va a quedar morado. ¿Cachai? Simpático, esa te reí. Esa weá te da risa. Sí, po. No me reí nada. Yo y la mayoría de los chilenos. Es que quizás usted, amigo Pedro, tiene intereses creados ahí porque usted también trata de hacer reír en su programa de televisión. Ah, ¿tú quieres decir que yo le temo un poco al talento de No sé, pero amigo Bastián? Todos los chilenos nos reímos con Bastián cuando dice, había una señora coja. Pero ¿por qué lo está imitando como si fuera un tonto? No, pues si él tiene problemas de lenguaje. Igual que David. Solo que Bastián me parece encantador, me parece divertido, me parece genial. ¿Y David qué me parece? Un tipo fome, un gallo que no aporta, una persona antipática. Claro, la semana pasada le pegué. No, yo condeno la violencia. Con la violencia no soy neutral. Tú sabes que maricón es el que le pega a una mujer, bro. Pero si eres hombre. Puta, por algo lo digo, compadre. Pero no, David, tírate una buena. Tírate algo simpático. David, por algo estáis acá. A ver, David. ¿Cómo has estado esta semana? ¿Te ha pasado algo novedoso? Vamos, a jugar. Algo novedoso que ha pasado. Mucho trabajo toda la semana. No salí a televisión nuevamente para que me agarraran por el deseo por Facebook, que fue un... Ah, pero ya no hablé de eso. Cuenta algo que te haya... Algo simpático que te haya pasado. Iba en la micro y... Tú sabes, Felipe... A jugar. Tú sabes, Felipe, que yo siento, mi opinión, mi opinión acá como un buen más, un telespectador, que cuando tú te pones pesado con jueves, a la gente no le gusta. A los... No, no, a los tripulantes no le gusta. Pesado en el sentido de no aprovechar sus problemas, sus discapacidades, sino más bien juzgarla. Es que yo creo que me haga reír, háganme reír. Pedro, yo te he visto en la televisión, así programa, te disfrazáis de mujer, así es. Te disfrazaste sketch. De mujer hace dos días, weón. Y me criticaste el otro día y me dijiste que yo era de mujer? En Fiebre de Baile, más encima. Te disfrazaste mujer y me criticaste porque yo ganaba plata como otra vez. Ganaba plata como otra vez. Acabas de hablar de la televisión. Dijiste, Pedro, usted trabaja en televisión. Estás hablando de la televisión. Estoy preocupado de otros problemas. Tú sabes que en Siria murieron 250.000 personas. ¿Ya? En Siria. ¿Sabes dónde queda Siria? No tengo idea. En Asia. Y murieron esas personas. ¿Qué más? Está lleno de cosas que han pasado. Y nosotros hablando de televisión, dejemos de mirarnos el ombligo. ¿Tú sabes qué ha pasado en el mundo? Es que no estaba tan al tanto. Estaba más en Fiebre de Baile, en lo de la Quinita Larraín, mis temas. Pero no, dejemos de mirarnos el ombligo. Ya, voy a volver al tema de Bastián. Este joven Bastián, él sí que me da risa. Que tú estás súper... ¡No tú, Pedro! Estás súper fome. Si yo no soy chistoso, yo soy un periodista. Estás súper fome. Yo soy un periodista. Estás súper fome. Y a través de tu wea fome, tu aburrimiento. Está, claro, se está guardando para la noche. De la lata, estáis dando la lata, acusando a los demás, weón, de que tienen que hacerte reír. Es que no, que háganme reír, weón. ¿Qué te creéis que somos bufones, weón? ¿Qué te creéis un rey, conche tu madre? No. ¿Qué te creéis, conche tu madre? Simplemente pido, háganme reír. Weón? Cállate, weón. Pero tú eres comediante. Cállate. Pero tú eres comediante. Cuando me pagan. ¡Hazme reír entonces, pues, cuando weón! Me pagan lo suficiente. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila! Bombofica. Voy a hacer lo que debía hacer la semana pasada. Voy a hacer lo que. No, no, que está el micrófono ahí. No. Han pasado muchos temas y la gente, el público, necesita nuestra visión con respecto a eso. Estamos perdiendo la esencia de la Tierra 2, que es dar una visión con respecto a los temas. Ahora simplemente estamos hablando de nosotros, de nosotros, de nosotros. Basta de eso. Paremos con eso. Yo entiendo que la semana pasada no estaba en mis cabales. Porque ya, mucho. Pero habla. Es que no sé qué ha pasado esta semana. Pues yo no entiendo por qué siempre se arrepiente de los buenos programas. El programa pasado fue muy bueno y no tiene por qué se arrepentir. Yo no quiero que David hable más en este programa. Y eso es lo que pasa. Y eso me pone de mal humor. Yo creo que estamos en medio de una crisis. Estamos en medio de una crisis en el programa. Estamos en medio de una crisis creativa, una crisis de... No, no crisis creativa. De personalidad. Pedrito, ponga temas. Ponga temas y analicemos. Estamos en medio de una crisis de personalidad, una crisis de ¿conflicto? Una crisis creativa, un conflicto. ¿Interno? Hay un conflicto... Yo diría interno y externo. Pero hay un conflicto acá... ¿Cachai? Y que yo al menos no me interesa entrar. Es que ¿sabes lo que pasa? Porque yo estoy súper tranquilo en mi casa, ¿cachai? Yo estoy súper tranquilo con las cosas que hago. Yo renuncio, ¿ya? ¿Renuncio? Sí. Pero no. Me retiro. Adiós. Pero. Yo soy el número 10, weón. ¿Sabes qué mejor? Porque estamos haciendo lo mismo y ahí está fome. Súper fome. Yo quería traer un amigo que va a reemplazar a Pedro Ruminot. Que no es conocido de la mierda de la televisión, que es músico y que creo que puede aportar una experiencia distinta, una visión un poquitito más novedosa. Su nombre es Pancho, en Twitter es @PanchoFolk. Él es músico, me acompaña con mi banda, con las cosas que yo hago. Pancho, acércate al micrófono. Tú hoy día vas a reemplazar a Pedro Ruminot. Ya. Que... Ya. Porque creo que es verdad, nosotros cuando partimos con este programa analizábamos la actualidad, nos reíamos, claro, echábamos nuestras bromas, pero a partir de una visión, de un sustento, de un contenido, terminamos hablando de que este gallo jueves, aquí y allá. Tú escuchaste el comienzo del programa. Sí. Ya, ¿eso te causó risa? No. No. No. No. ¿Te molestó finalmente? ¿Te molestó finalmente? No, porque... O sea, sí, pues. No, que se burlan de una persona discapacitada. Po. No, no, si no es discapacitada. No, pero tú te burlas del niño que sale en la tele. Po. No me burlo de él. Ah, me estás cuestionando, güey. Sí, po. Si te llamo para acá, me burlas de una persona que habla mal, po, güey. No, no, estoy imitándolo. Pero imitándolo es burlarse de él si todos los chilenos somos burlescos, po. Mira, habla como habla él. Pero si él... No, no, porque no, yo no hablo cuando habla él. Solamente cuando cuenta los chistes ya. Y yo simplemente estoy contando como él. No, no vengas a cuestionarme tú. Te estoy diciendo cómo lo hace él y estoy imitándolo. No, está bien, po. No, no, no, no me voy a burlar de un discapacitado. En cualquier momento puedo quedar yo discapacitado, tú, un familiar, un hijo, no voy a estar burlando de un discapacitado, po, weón. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. De un discapacitado, no. No se burla. No, porque en cualquier momento puedes quedar tú discapacitado. Y es más, el que se burla de un discapacitado puede quedar, tiene más posibilidades de quedar discapacitado. O puede tener un hijo con problemas. O puede tener un hijo con problemas, perfectamente. Como esa gente que se burla de las personas down y algunas veces sus hijos nacen con problemas down. Ahí y me se burlaron toda. Ahí me está gustando Pencho Folk. Sí, pues se burlaron toda su básica, tal vez de una niña mapuche fea. Y la persona que se burla de la persona mapuche se casa con una mapuche. Cuando finalmente somos todos medio mapuches, pues. Como yo me burlaba de los mapuches cuando chico y ahora amo una persona que es de origen mapuche. Sí, imagínate. Tu novia, la conozco. Novia, sí. Y es bien atractiva. Sí. Es bien, bien pero atractiva. Pero a lo que voy yo, que uno no se. No quisiste más hablar de esa no, parte. No, pero. ¿Cómo cambiaste tema? Lo que voy tu yo. Tu novia, que es un poco mapuche, yo no sabía que era mapuche, pero es sí. Morena, tiene los rasgos. Payabil. Sí. Sí. Pero es muy atractiva. Sí, es bonita. Tienes que tener cuidado. Sí. Porque puede haber muchas personas que mira a tu novia con ojos de deseo. Como tú mismo. No, no, no. No. Oye, David. En el nuevo Tierra 2, tú hablas, pero muy poco. Y se escucha, si estoy fuera de acceso. ¿Se escucha? No, pero ven, a ver, que igual quiero que aportes. Tú estás insinuando que yo desearía a la mujer de mi amigo Pancho Ford. O sea, por algo así, esos comentarios de que es tan linda, tan preciosa. Él partió hablando, empezó a decir lo de los mapuches, después dijo, mi señora es de origen mapuche. Pero tú dijiste que tenía que tener cuidado porque mucha gente la podía mirar con otros ojos y no tenerle respeto, po. Sí, es verdad. Como tú mismo. Sí, no, yo no, pero si yo estoy casado y yo no hay que ver, pero la conozco, ¿pero es gusta? Muy atractiva. Sí, sí, es bonita. Sí. Obvio. Tiene, sin enojarse, Pancho. No, me enojo. Tiene buen cuerpo. Sí, tiene sí, buen cuerpo. Igual que yo. No, tú eres gordito, pero no importa, pero ella es bien atractiva. Sí, atractiva mi mujer. Y pero, yo creo que muchos hombres la miren. Sí, pero a lo que voy ¿te yo... ¿Te sentís incómodo con el no, tema? ¿Por qué no. Estás cambiando? ¿A lo que voy pero yo? Lo que voy ¿a yo, dónde vais? Si uno se burla mucho a esa gente, le sale el tiro por la culata. ¿Tú te burlas de los mapuches cuando chico? Yo cuando chico, sí. Como soy rubio y ojos azules, yo pensaba que era superior en ese momento. Era un pendejo de mierda. Sí, pues, sí. ¿Cachai? Ah. Y, pero era un rubio de ojos azules. Pero hasta los 13 años... ¿Y por qué eres rubio de ojos azules? Porque mi mamá es morena y mi papá es moreno. Hijo del lechero, tal vez. Pero mi papá mi papá es colorín, güey. Así que no sé por qué salió rubio. Mi mamá es rubia. Pero entonces ahí sale entonces, ¿por qué? Es que no es rubia aún. ¿Cómo es? Es como pelo claro. Y no tiene ojo color. Pero mi tú saliste rubio. Sí, pues salí rubio, bien rubio. Pero los amigos que están escuchándonos, Pancho Folk es medio rubio. Y si lo quieren chequear, ve, búsquenlo en ¿cuál Pancho, es tu Facebook? Pancho Folk. ¿Pancho Folk? Sí, Facebook, pues. ¿Tenís temas propios tú, Pancho? Sí, pues tengo temas propios. ¿Podrías tocarte un temita? ¿Sí? ¿Te dicen? Sí, pues hoy día en Tierra 2 vamos a escuchar a Pancho Folk en el nuevo Tierra 2, que es un Tierra 2 musical y con contenido. ¿Cómo eran los primeros Tierra 2? Lo esperamos. Nunca ha sido Tierra 2 así. ¿Viste, David? ¿Tenía la guitarra lista? Aquí sí. Bien. ¿Viste, mira, David? Que no venía preparado. Es zurdo, como Jimi Hendrix. Déjale. Sí, pues. ¿Viste, David, que sin Pedro nosotros no peleamos? Si Pedro era el conflictivo. ¿Pedro era el conflictivo? Sí, pues. Pero algo le falta. No, si nada, echa menos, Pedro, ya. ¿Cómo se llama esta primera canción? ¿De qué se trata? Pero quiero cagarme la risa, sí, pues, weón. Ah, que no me hago chistosa, pues. Ah, sal de acá entonces. ¿Y tocamos el tema tuyo para cagarme una risa? No, ya, estáis molestándome. Pero un tema. Bueno, tuyo, te invito a mi programa, te estoy dando el rol estelar y me empecé a huellar. Pero hagamos un tema que la gente se ría, pues. No, no, no. Pero si los tuyos son. Pero si no me interesan mis temas, pues, weón, si es que. Felo ahora. Es que weón. Yo no hago temas. Soy felo, weón. Chistoso, po, weón. Soy lo indolatino. No, no. Yo no hago temas chistosos. Soy Pancho weón. Del Sur ahora. ¡Satélite! No. No. Ya, no quiero reírme. Quiero emocionarme y quiero que nuestro público de Tierra 2 se emocione. ¿Te quería emocionar de ahí? Ya. Ya, un tema bonito. Ya. Ya, no, sí, no, prometí que no te iba a molestar, pero ¿por qué? Ya. Di ya. Ya, weón. Ahí sí. Ya. Es que dijiste, ya. ¡Ya! Ya, ya, pero de verdad, un tema. Pancho, sí, sí, sí, no me van a huir. No, no, pero emocionanos, sí. Pero primero, hablo en el contexto. Este tema se lo hice a mi polola. ¿A tu polola mapuche? Sí. No es que, no es que sea mapuche, pero es de origen. ¿Qué cuál es el apellido? Payavil. Mapuche. Payavil Sepúlveda, chileno. Sí. Y es bien atractiva. Sí, ya lo dijiste, Felipe. Tiene un cuerpo bonito. David, no te propases. Pero es que es verdad, tienes ya toda la razón. Tiene un déjame cuerpo tomar el tema, po. Ya, sí, tiene un cuerpo bonito. Sí, sí. Ten cuidado, o sea, este tema podría ser como un homenaje a su cuerpo, a su personalidad. Ya, a ella, po. A ella, que ella la encontré. Sí, íntegramente. Sí, po, la hice ahí. Te voy a decir algo, pero sin enojarse. No me enojo. Ella tiene bonito cuerpo. Muchas gracias, Felipe. Igual que tú, señora. Ya, vaya. No, no, no, chiste. Oh, ya, oh, ya. Sí, es verdad. Voy, pero me duele que estés hablando de mi señora. Aquí no, tú no te diste toda por ahí, ¿no? Sí. En una dentro. Para la gente que escucha, Felipe tiene tatuado a su esposa en su brazo, sí, con una botella. De mi papá. Y a sus padres. Y tiene una estrella toda fea también. No, si no era fea, pero es que empecé a engordar y la quedó con el cometa Halley. Uy, bueno, ofensivo. ¿Cachai que me...? ¿Me estás defendiendo gratuitamente? ¿Será una estría en la sí, estría, sí, pues si tengo estría. Bueno, no, no, opción. Mira, déjame tomar un tema, un pedacito de tema. Sí, total, no, te encontré. Dedicada a tu polola que se llama... Natalie Payavil. Natalie Payavil, la polola de Pancho Folk. Mapuche. Sí. Atractiva. Correcto. Guadalupe. No sé, que no me atrevo a decirte la característica que encuentro que tiene. Pero lo voy a decir porque tú eres un adulto con criterio... No, déjalo con ustedes. Tiene bonitos pechos. Y vale. ¿Te sentiste mal, man? No me vale, sí, que te... vale. Tiene un respeto, pero todo con respeto, man. Ya, no, la canción obvio se llama Te Encontré. Te Encontré. Tu cuerpo de barro me hace comprender lo que tengo aquí. Estás escuchando tus manos sobre mí. El nuevo Tierra 2. Me hacen ver que hoy puedo vivir. Y tu paloma danzando por ahí, queriendo que hoy vueles feliz. Toma hoy mi mano, salgamos hoy un rato pa' poder reír. Tus ojos penetrando colores que se van formando al amanecer. Te encontré para ti, Natalie Payavil. ¿Qué pasa, papá? Natalie Payavil, yo también te encontré. Pero te habían encontrado antes. Eres la novia de Pancho Fuel. Sin embargo, te respeto. Porque estás casado. Y no solo por eso, sino porque eres la novia de mi amigo Pancho Folk. Sin embargo, Dios me dio dos ojos, dos luceros para mirar y contemplar. Natalie Payavil, bonito cuerpo y bonitos senos. Bonitos senos, como me gustaría ser Pancho Folk. Ser las manos de Pancho Folk. Ser la lengua de Pancho Folk. Pancho Folk. Mi amigo es Pancho Folk. Buena, Nati. Bravo. Bonito tema. Estás escuchando la nueva Tierra 2, hoy musical. Pedro se enojó, se fue. Espero que regrese en algún momento, porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y tenemos más canciones, Pancho Folk. Una tuya. ¿Una mía? Sí. Ya pues, vamos con alguna canción mía. Aquí en la nueva Tierra 2, junto a David. ¿Te das cuenta que no hemos peleado ahora que no está, que no está Pedro? No. Pedro nos dividía. En la nueva Tierra 2 no hay divisiones. ¿Y este tema se llama? La cerveza. No, esta canción que vamos a escuchar ahora Es una canción que le compuse a Gustavo Cerati. Hace un año y medio, pero Gustavo Cerati. Pero no entra un pay en la mitad. Pero amigo, ¿cuándo tocó el mismo tema? ¿Dónde? Lo hemos tocado nosotros, en piano, lo has tocado a capela. ¿Acá, en Tierra 2? En Tierra 2 lo hemos tocado muchas veces. Ah, ya. Entonces no. Hay una canción que yo le hice a mi abuelito. ¿Qué abuelito? A mi abuelo. ¿Qué abuelo? A ese viejo que le arruinó la vida a mi abuelita. ¿Qué abuelita? No, a mi abuelita, porque ella la quería mucho. Se llamaba Dina Gómez. Y por eso yo le puse a mi grupo Dina Gómez. Y después cuando me pidieron en el canal hacer factura y me dijeron, tienes que ponerle un nombre de fantasía a tu empresa. Y yo dije, Dina Gómez. Y le pusimos Dina Gómez en honor a Dina Gómez, mi abuelita, que sufrió muchísimo. Y por culpa de mi abuelo. Y nosotros a mi abuelo, con la familia y con los hermanos, le pusimos Mickey Maldad a mi abuelo. ¿Por qué? Porque medía 1.40 m, porque parecía un ratón, como el ratón Mickey, por la oreja. Y lo peor de todo, que yo saqué esa oreja, medía 1.40 m, era una rata y era malo. Entonces le pusimos Mickey Mal. Y dedicada a mi abuelo, Mickey Mal, que le hizo tanto daño a mi abuelita que se volvió loca a ella. Se volvió loca, perdió el pelo. A los 40 años usaba peluca. Mi abuelo se volvió a Tocopilla. Allá se agarró otra mina, una mina súper joven, tuvo 3 hijos con ella. Allá le dieron un premio al mejor papá. Y acá tenía 7 hijos más, a los que nunca más vio. O sea, buen papá en Tocopilla y en Lota, un desastre. Una rata, una especie de ratón Mickey, pero malo. Mickey Mal. Al el disco pare, ten cuidado, para dónde vamos, no, chano, chano, chano, che. Mickey Mal lo siguió, bang, bang, disparó, ay, bang, bang. Todo es de Mickey Maldad, por acá, todo es de Mickey el malo, bang, bang. Todo es de Mickey Maldad, por acá, yo la tengo, es del muerto. Nada sabíamos de esto. Un reno fuego frena en el cemento. Ey, ¿dónde vas? Toma tu tiempo. El círculo se cierra y estás dentro. Vamos a ver quién es el rápido del desierto. Viene atrás Mickey Maldad. Viene atrás Mickey Mal, Mickey Maldad. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Es un duelo a muerte, muerte a muerte. Muerte a muerte, ok. Muerte a muerte. Muerte a muerte, qué día. Gran, gran día. Oh no, no me quedo aquí. Oh no, yo voy por ti. Qué sol, mi amor. Qué sol, mi amor. Un reno fuego frena en el cemento. Ey, ¿dónde vas? Toma tu tiempo. El círculo se cierra y estás dentro. Vamos a ver quién es el rápido del desierto. Oh. Atrás Mickey Mal, Mickey Maldad. Viene atrás Mickey Mal, Mickey Maldad. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Dedicada a mi abuelo, que dejó a su familia en Lota para formar otra familia en Tocopilla. Finalmente, con ninguna familia, logró convertirse, logró transformarse, logró ser un buen padre, ni en Tocopilla ni en Lota. Una mala persona, una rata, Mickey Mal. Gracias. Bueno, ya escuchamos a Pancho Folk, ahora escuchamos a Arroba Felipe Abello. Escuchemos a David. Escuchemos. Bueno, yo podría presentar algo de Banda Choclo, pero algo está grabado, sí. ¿Ya? No, no tengo la pista. No puedo tocar porque tiene una guitarra para zurdo y va a complicar un poco. ¿Pero puedes cantar con pista? Pero cantar en vivo, si estamos en vivo acá. No, yo les voy a mostrar un tema. No, pues yo no canto en Banda Choclo, yo hago la producción musical en Banda Choclo, pero yo no soy el cantante de Banda Choclo. Ya, escuchemos un poquito de Banda Choclo. Un tema que se llama Farmacia para Banda Choclo. Farmacia. Farmacia. ¿Pero de qué trata? La primera frase dice, fui a buscar a la farmacia. No, un remedio para mi país enfermo. Escúchame, no te estoy diciendo cuál es el género, porque es crítica social. Escúchame, te pregunté de qué trata, no que me digas parte de la letra. ¿De qué trata Farmacia? Farmacia es una crítica, primero que nada, a las farmacias, a las cadenas. No, ya sí, ya me dijiste de qué se trata. ¿De qué se trata? Está bien. ¿Por qué siempre sabotea a mí? No, tenés razón. La envidia. Es que era la época. Habla de todo lo que está en boga del tema de la farmacia, el manejo de los retail de farmacia, y también habla un poco de la forma de cómo poder liberarnos en algún momento y poder salir y volarnos y poder insultar a las autoridades y poder expresar nuestros sentimientos que están más internos. Ya, escuchémosla y luego Pancho Folk y yo evaluamos. ¿Qué? ¿No crees que evaluamos? Vamos a evaluar si esto es bueno o no. Okay, ahí va el tema, Farmacia de Choclo. Cada uno tocara, no que tú tengas algún basado. Pero si yo no toco en choclo, ¿sí vos ahí? ¿No podés cantar algo? No, yo canto pésimo. Pero no importa. Pero igual, si es la gracia, igual canto mal. Igual cantamos. Nos equivocamos y todo. Sí, él se equivoca. Sí, pues cantamos de nuevo. Te presento de nuevo. ¿Tienes algo tú, David? Y cantáis algo tú, es que si no, esto no, no. Si esta es la gracia, que estamos haciendo hoy de un programa especial. Claro. Curioso. Ya. Ya podría hacer algo, ¿eh? Escuchemos y luego Pancho Folk y yo. Y ustedes, amigos, por supuesto, evalúan. ¿Tienen sus tecleras? Escuchemos y luego evaluamos. Suena un poco raro esto. No te justifiques, simplemente toca. Ya lo hice yo con la canción de mi abuelito, lo hizo Pancho Folk con la canción de su bolola, bien atractiva. Vamos ahora sin justificarte. Quiero imaginar en este día de lluvia que el alma recorre las venas son sangre. Me toco el cuerpo entero, me palpo buscando la cala. Herida de ballesta o de bala. Mala suerte se pensar que en ti son sobre el cementerio. Para David, hay varias precisiones acá. Primero, esta es una canción cochina, porque ¿por en una parte habla de me tocó, te estás pajeando. Dos, hay una parte en que comienzas a mugir. ¿Sabes lo que es mugir? Lo que hacen las vacas, mugir. No te sabes la letra, estás inventando, la canción la estás inventando recién y te quieres reír de Pancho Folk y de mí. Pancho Folk le hizo una canción al amor de su vida, su novia, que es muy atractiva. Yo le hice una canción a mi abuelo, un episodio familiar que nos marcó a todos. Y tú te pones a inventar una canción en que habla de que te pajeas en el cementerio y luego como una vaca te pones a mugir, como te dije recién. Pancho, me gustaría tu voto. Todos tenemos las tecleras acá. ¿Pancho sigue o continúa acá en Talento en Tierra 2? Yo le digo que, bueno, es difícil tocar una guitarra para zurdo, así que yo creo que siga, porque es mérito, sí, de Jueves. Continúa David, continúa Jueves. Pero ahora continuemos, quiero escuchar a Pancho Folk, a un músico de verdad. Pancho Folk, en la nueva Tierra 2, tiene otra canción que mostrarnos. ¿De qué vamos a conversar ahora? Primero, antes de escuchar el siguiente tema aquí en Tierra 2, en vivo. ¿El tema de qué trata? Eso dije, pues. Ah, ya. Sí, eso dije, ¿de qué trata el tema? El tema trata... ¿Ha tomado mucha cerveza, tesas? No. ¿Ha tomado mucha coquita en algún momento? ¿Ha fumado mucha marihuana usted, amigo Pancho Folk? Haga música, pero además entienda las cosas que le dicen, ¿no? Amigo Pancho Folk, usted parece que le gusta mucho la mandanga, amigo Pancho Folk. Habla que se me desafinó. Habla. No, sino, no, lo que pasa es que, ¿saben cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? Vino mi suegra. Ya. Muy bien. ¿Qué, otra, canción? Otra. El público quiere escuchar otro chiste. Que había una señora que fue a la farmacia a comprar tomate. Entonces, la señora era cojita. Entonces le dijo, puta, no me acuerdo. ¿Cuál es el santo más chico? No sé. ¿Saben cuál es el santo más chico? No. Santito. ¿Saben cómo me llamo yo? ¿Cómo? Por teléfono. Ya. Voy a llamar a Pedro, weón. Estás decadente, weón. Pues Pedro utiliza ese concepto de decadente. Decadente. Esto es decadente. ¿Qué es eso de decadente? Decadente. Estamos contando chistes, estamos pasándolo bien en la nueva Tierra 2 y escuchando música. Conjunto a Pancho Folk, nuestro invitado de hoy. ¿Y qué tiene más canciones, Pancho? De apoyar la música chilena, que es lo más importante, chiquillo. Nuestra música es lo mejor, bueno. Ya, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema que trata sobre lo que pienso yo o lo que veo. Sí, me gustaría ver. ¿Cómo? ¿Lo que ves o lo que te gustaría? Lo que veo y lo que me gustaría ver. Ah, ya. Decepción y a la vez anhelo de que eso cambie. Sí. Ya. Correcto. Me gustaría ver. Hay que traducirte tú. Sí, mamá, es que yo no hablo mucho, yo por eso canto. Ay, ya te expresas con tu guitarra. Se expresa con su guitarra. Exprésate. Chinoy. No, Chinoy. No nos gusta Chinoy acá. ¿Tú sabes que no nos gusta Chinoy acá? No, Chinoy. Aquí lo llamamos Candado Chinoy. ¿Tiene nombre gringo? ¿Cómo se llama? ¿Nanostar? Él no gusta, a mí me gusta. Pero Chinoy no me gusta. ¿Sabes cómo le llamamos acá? Pancho Folk. ¿Cómo? Candado Chinoy. ¿Sabes lo que es el candado Chinoy? Cuando una persona se toma su propio pene y se penetra a sí mismo. Eso para mí es Chinoy. ¿Por eso canta de esa manera? No, eso ya es burdo. No, eso es burdo, lo que está diciendo es burdo. ¿Tú eres más burdo que decir que se hace un candado Chinoy? ¡No! Estoy diciendo por qué le decimos candado Chinoy a candado Chinoy. Adelante, Pancho Folk. No te quiero escuchar más cantando canciones como Chinoy. Esto es solamente un pedazo. Me gustaría ver cómo hacen feliz a la gente de mi tierra que no tiene dónde vivir. Me gustaría ver cómo hacen feliz a la gente del sur que no tiene a dónde dormir. Y que usted prometió un lugar donde vivir. pero no es así. Me gustaría ver que se esfuercen más diputados y ministros, y para qué hablar del que está en el poder. Tal vez seamos una empresa hoy para él. Ya, para. No, no, me parece bien. Hay una propuesta, hay una crítica social. No es novedoso esto. No. Se viene haciendo de toda la vida. Pero pese a eso, bueno, tampoco está. Pese a que es una propuesta antigua, creo que no hay una proposición nueva. O sea, es lo mismo. Es que ¿sabéis lo que pasa, Felipe? Que yo canto lo que vivo. No canto lo que vivieron gente que yo no conozco. Por ejemplo, mi mamá es totalmente de derecha, ¿cachado, no? Y yo respeto a ella porque ella vivió esa parte de su vida. Pero yo no canto y no me lleno la boca de Allende ni el pueblo, siendo que yo soy un hueón de pueblo. Porque aquí estás hablando de Piñera. Lo que vivo hoy en día es el gobierno de Piñera, como también viví el gobierno de Bachelet. Y esto vivo, y esto canto. Bueno, los amigos de Tierra 2 te están escuchando y quizás a algunos les gustó, a otros no. Y es eso válido, legítimo, y es eso válido. Es absolutamente legítimo. Vamos a seguir con la música. Ahora vamos a escucharme a mí. Sí. Con alguna cantemita también. ¿Qué le gustaría escuchar, Pancho Folk? Que no, tú eres me gusta la jueves mejor. ¿Jueves qué te gustaría escuchar? Tenemos una cumbia. Tenemos una buena cumbia. Tenemos también. No, hay una canción que me encanta a mí que se llama, que habla del amor. Se llama Amor Absoluto. Y vamos a escucharla ahora. En la versión folk junto a Pancho Folk. En la nueva Tierra 2. Mi Tierra 2. Ven a mi pequeña niña, dime qué se siente cuando sabes lo que tienes que hacer. Ven a mi pequeña niña, dime qué se siente cuando sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Amor absoluto. Amor absoluto. Sientes vida, alguien respira urgente. Somos dos entre la gente. Limonada helada, alivio tibio, necesito amor festivo. Desde la luna otros nos pueden mirar. Hablábamos en la oscuridad. Sabes que yo soy tu mitad. ¿Qué vas a hacer cuando me puedas amar? Todos. Amor absoluto. David, arrímate. Pues en sus casas, en sus casas. Amor absoluto. No te comportes así, aunque te aburras de mí. No me dejes enfrentar solo a la humanidad. No te comportes así, aunque te aburras de mí. No me dejes enfrentar solo a la humanidad. Amor absoluto. Amor absoluto. Para todos, el amor absoluto es el amor total, el amor perfecto. Absoluto. Cuando amas sin esperar nada a cambio, cuando amor das hasta que duele, eso es el amor absoluto. No hay un camino para la paz, amigos. La paz es el camino. Hasta que choque el hueso. No, eso no. feo, feo y fome eso que dijiste. Feo y fome lo que dijiste. Estoy hablando del amor absoluto, ¿no? No. Yo soy muy romántico, weón. Bueno, continuamos acá en la nueva Tierra 2, musical. Algo raro le pasa a esta tierra. Respetuosa. La euforia, los gritos. No, precioso de repente. Como la vida. A ver, la vida es un teclado en que hay notas altas, notas bajas. Así es la vida. Y así es también la nueva Tierra 2, mi Tierra 2. Le quedará aviso que está costando mucho subir Tierra 2 porque han bajado muchas páginas como Mega Upload, los Dropbox se saturan cuando tienen muchas descargas, entonces está costando mucho conseguir Tierra 2. Así que la gente que pueda subir a YouTube Tierra 2, que pueda subir en alguna parte donde puede estar el soporte, que hay gente que ha subido los capítulos enteros, ¿tú no has visto en YouTube? Sí. Están los capítulos enteros, que sigan haciéndolo a la gente, no sé, arroba y chicana, que hacen cosas muy interesantes, tienen la página y todo el cuento. Y sigamos con la música, pues, David. ¿La música? Sí. ¿Qué, no, ¿cómo se llama la siguiente canción? Sí, conversemos. ¿Conversemos? ¿De sí, qué? Cualquier huevo. Conversemos de la música, Pancho Folk, David. Hay más temas. Cada uno canta una cancioncita acá. 40 minutos tocando temas. Yo creo que ya estamos... Musicalmente bien. Musicalmente bien. ¿Musicalmente bien? Sí. Y eso, entre comillas, ha sido un homenaje al señor Spinetta también. Que ha sido una gran influencia para mí, por lo menos personalmente. Así es, de esta manera queremos homenajear a los músicos, y más que a los músicos, a los creadores, a los que en algún momento sacan algo que tienen en su interior y lo muestran al mundo. Lo realizan. Lo hizo Spinetta, lo hace Pancho Folk, de mala manera, pero lo hace David, peor todavía, y lo hago yo. Pésimo. Estamos mal ya. Ahí ya morimos. Yo una vez escuché un comentario en Twitter que decía que tus temas eran como la verga. Bueno. Dejo. ¿Pero a ti te parece bueno eso? No, David. David es como medio grueso en su humor, ¿no? David es como medio chicopete, ¿no? ¿Te gusta su humor, no? No, con la cerveza que lo estoy viendo sí parece chicopete. David, no, pero te gusta como es su humor, así como medio burro. No, de no, Watt. No. Te gusta el humor de Watt a ti, David. Pues... Y si, bueno, si te gusta su humor, me cago en la risa igual, si te comparto contigo. Quique Morandé, toda esa onda. Amigos, radioescuchas de la Tierra 2, de la nueva Tierra 2, me gustaría que vertieran sus comentarios, qué les parece este programa que hicimos hoy día, que obviamente es un especial de transición. Pedro partió, pero se fue a los 5 minutos, a los 5 minutos se fue. No sé el motivo, él dice que es el comandante, se supone que el comandante se queda hasta el final... No lo hizo, no estoy dudando de su condición de comandante, de su autoimpuesta condición de comandante, de su autodesignada condición de comandante. Él sabrá. Nosotros seguimos acá con Pancho Folk, arroba Pancho Folk, y con Felipe Abello, arroba Felipe Abello. Facebook Pancho Folk. Y yo soy Felipe Abello, periodista, me hice un Facebook. Sí, porque yo me cerré mi Facebook cuando me casé. ¿Y por qué lo cerré? Por la tentación. Por la mina. Sí. La mina. Como la boquita. No, Boquita una amiga que es Sandy Boquita, que es una modelo arroba Sandy Boquita. Pero no, oye, con ella somos fea. Sí, no es fea, pero nada que ver, yo soy respetuoso de mi matrimonio. Obvio. Eso ya lo he dicho varias veces acá. Escuchemos la última canción. ¿De qué se trata esta, Pancho Folk? Ah, para el de mí. ¡Entretiéneme! Correcto. ¡Entretiéneme! ¡Anónimo! ¡Entretiéneme! ¡No conocido! Entretiéneme, músico que nunca llegará a ser nada. Entretiéneme, Nino García. Ya, el tema se llama Vida de Perro y un... Entretiéneme, canta Nino García. Bueno, no voy a cantar todo porque el Felipe no me deja cantar, pero un saludo a toda la gente y Felipe. ¿Cómo se llama este temita? Vida de Perro, que habla de la calle, de los cabros, de por donde digo yo. ¿De dónde vives tú? Sí. ¿Pitacura? San Bernardo. Viví lejos, weón. Sí, weón. Sí. ¿Y cómo te voy a ir de acá? No, ¿tú me vas a llevar? ¿Y cómo? ¿A dónde? ¿En carreta? Tú andás en carreta, weón. ¿Tú andás en avión, pues, Felipe? Si tú estás ahí de la tele, weón. Ese cupé, Nacho Gutiérrez. Uy, sale el resentimiento al tiro, weón. Sale al tiro el resentimiento. Ya, Vida de Perros, Vida Pancho de Folk. Y de esta manera terminamos la nueva Tierra 2. Que estén muy bien. ¡Chau, chau! Salgo temprano en el día, con guitarra en la mano. Me gustaría ver amigos que ya no están. Me siento un poco solo, no hay nadie que me acompañe. Voy hacia otros canes que están igual que yo. Sigo camino a la esquina, ahí están los viejos zorros. Unos les falta el pie y otros que no pueden ver. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así Dios me mandó. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así Dios me mandó. ¡Uepa! Aprende jueves. Aquí hay música, acá hay un artista. Acá hay un artista de verdad. Yo soy un artista de verdad. Ni tú ni yo somos artistas de verdad. No he escuchado, pero al menos nosotros somos más conocidos que este pobre weón. Líneas en la guitarra. Narices blancas, ojos cerrados. Salí en la tele, weón. Soy más famoso, yo, tú, incluso los perros, tu hermano que es director de TV. Si me imaginaba a Pedro Romero que se fue. Da lo mismo, sabrá. En cambio, de vida de perro, nadie lo conoce. Vida de perro, su vida, la vida de un don nadie. ¿Sabes cuántos músicos hay como él? Lleno, está lleno. Músicos como este weón, está lleno, está lleno. Sigue tocando Nino García. Sigue tocando Nino García. Ahí tenéis 50 pesos para una caña de vino. Mano, este conche su madre, weón. Malo, weón, pero ¿cómo hablas así de Nino García?